aún está vacía. Y yo en mi alcoba esperando, mientras la flor de mi corazón se va marchitando. Thank you.